13 horas. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. A las 13 horas, los principales titulares. Pero cinco delincuentes fuertemente armados y encapuchados asaltaron esta madrugada las termas del Daimán. Según la información aportada a Radio Monte Carlo, lograron llevarse la recaudación de 4 días, cerca de 1,5 millones de pesos. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que la propuesta del precandidato blanco Juan Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo es una irresponsabilidad muy grande. En declaraciones a Entrevista 930 de Radio Monte Carlo, Astori también criticó la promesa de la calle Pou de recortar 900 millones de dólares los gastos del Estado. El ex técnico de Rampla Juniors, el argentino Julio César Torresani, fue encontrado muerto en la sede de la Liga Santafesina de Fútbol, donde estaba viviendo. Los investigadores creen que el ex jugador de Boca, River, Colón y Unión, entre otros equipos, se suicidó, según medios argentinos. Los allegados dicen que Torresani atravesaba un cuadro depresivo. El secretario general de COFE, José López, afirmó que es probable que no suba al estrado del PIT CNT el 1 de mayo, en apoyo a la dirigente de ADEON, Valeria Ripoll, quien afirma que fue vetada como oradora. El diputado nacionalista Gerardo Amarilla propuso despenalizar el contrabando. El legislador entiende que debe tener una sanción, pero no ser considerado como delito. Ministro del Interior Eduardo Bonomi y el director de la cartera Gustavo Leal comparecerán mañana en una comisión parlamentaria. A instancia del senador blanco Javier García, deberán explicar las cifras de los delitos del año pasado. En el deporte, Wanderers y Cerro Largo en el Parque Viera jugarán mañana en el cierre de la 10ª fecha de la apertura. Nacional pedirá la próxima jornada la renuncia del presidente del Colegio de Árbitros y toda su estructura. Los dirigentes del club entienden que fueron perjudicados durante el partido disputado en Capurro. Los tricolores preparan el encuentro de mañana ante el Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Peñarol, en tanto, entrena con miras al partido del miércoles ante San José de Oruro por el mismo certamen. El técnico Diego López no podrá contar con Walter Gargano debido a que tiene inflamada una rodilla. Aguada y Nacional comienzan hoy la llave semifinal de la Liga de Básquetbol con el primer partido al mejor de 5. El encuentro comenzará a 21:15 y se llevará a cabo en el Palacio Peñarol. Del exterior, Interpol anunció el despliegue de un equipo de investigación en Sri Lanka a petición de las autoridades locales para reforzar las pesquisas luego de los atentados terroristas que dejaron cerca de 300 muertos y 500 heridos. Al menos 17 personas fallecieron y un número indeterminado resultó heridas en un triple colisión tras la que cayó por un barranco un autobús en una carretera de montaña en Bolivia. Tiempo fresco, cielo nuboso, temperatura en capital 17 grados. Máximas previstas para hoy, 19 grados en el área metropolitana, 22 en el norte. El resto de la jornada fresco con cielo nuboso. Algunos datos del interior del país. Artigas, nuboso 22 grados. Colonia, nuboso 21. Melo, algo nuboso 19. Rivera, nuboso 19 grados. La directora de Turismo de Salto, María Noel Rodríguez, calificó de lamentable el robo millonario en las termas del Daimán. En la madrugada de hoy, como ya hemos informado, al menos 5 delincuentes fuertemente armados y encapuchados ingresaron al predio y tras reducir al personal, lograron apoderarse de la recaudación de 4 días, cerca de 1,5 millones de pesos. En la entrevista con Radio Monte Carlo, la directora lamentó lo sucedido dado que se estaba culminando una semana exitosa con gran afluencia de público y los centros termales en excelentes condiciones. Sí, lamentablemente estábamos culminando una semana de turismo exitosa con una gran afluencia de público, con los centros termales en excelentes condiciones, con una conformidad importante de los turistas, y bueno, ocurre este hecho lamentable, donde, bueno, 4 personas encapuchadas entran a Termas del Naimán, a la zona donde se guardaba la recaudación, y bueno, cometen este hurto, que la policía, por supuesto, local está investigando, y bueno, ya se procedió a colaborar en todo lo que estaba a nuestro alcance con la investigación. ¿Cuánto dinero se llevaron? Se llevaron aproximadamente 1,5 millones de pesos, que corresponde a la recaudación de 4 días. ¿Y este dinero dónde se encontraba, directora? Este dinero se encontraba en la caja fuerte que tenemos en Termas del Daimán, en el área de seguridad que está destinada a dichos fines. La directora de Turismo de Salto, María Noel Rodríguez. Qué difícil se me hace a mis nietos festejarles con pebetes, globos y un animador. Cada torta, cada vela, cada sorpresita cuesta divertirnos sin importar cuánto costó. Necesitas un respiro. Promo Jubilados de ACAC. Llévate 20 mil pesos en 15 cuotas de 2.050 pesos o 30 mil pesos en 18 cuotas de 2.690 pesos. Solicítalo al 2924-4000 en nuestra web o Facebook y retíralo en cualquier red de cobranzas del país. ACAC. Juntos podemos más. El mosquito Aedes aegypti vive hasta 30 días, pone 700 huevos, es capaz de detectar el calor humano hasta 50 metros de distancia y picará a 4 o 5 personas en su vida. Ese mismo mosquito puede transmitir 3 virus, dengue, zika y chikungunya. Y está donde menos lo esperas, como en tu jardín. Para no darle ni una chance de reproducirse, dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda contener agua limpia estancada. Tapa tanques y depósitos de agua. Evita el agua en platos de macetas y floreros. Y coloca neumáticos bajo techo y rellenalos con arena. Informate en msp.gov.uy. Ministerio de Salud Pública. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 13:08, la información ahora con Diego Montes de Oca. Muchas gracias. El ministro de Economía, Danilo Astorio, ratificó que el gobierno mantendrá la devolución del IVA para los turistas. Estaba previsto que la medida, que abarca a nacionales como extranjeros, venciera el próximo 30 de abril. El turismo es el principal rubro de exportación del país, así de sencillo. No hay otro más importante que este, señaló esta mañana Astori, argumentando la decisión. Advirtió el secretario de Estado que el principal cliente de ese sector es Argentina, por lo que se continuará analizando qué es lo que sucede en el vecino país. Que Uruguay va a seguir a través de su gobierno y de sus medidas apoyando a este sector turístico. Yo quiero recordar que el sector turístico es el principal rubro de exportación del país. Así de sencillo, el principal, no hay otro más importante que este. En los mejores años ha llegado a los 2.300 millones de dólares al año. No hay producto ninguno, no hay servicio ninguno que le proporcione. Así que lo que les puedo decir es que el gobierno va a seguir apoyando a esta área de actividad y a este sector tan importante para Uruguay. Y bueno, vamos a seguir con mucha atención, como les digo yo, la situación de Argentina, porque así como les digo que el turismo es el principal sector de actividad y de exportación del Uruguay, también les quiero decir que el principal cliente de ese sector es Argentina, pero despegado muy lejos, ¿verdad? Así que hay que trabajar mucho en ese sentido. Consultado precisamente por la situación económica de Argentina, Astori aseguró que con 50% de inflación, con una política cambiaria impredecible y con un desorden fiscal muy importante, ofrece un panorama de mucha preocupación para nuestro país. No es poco mérito para Uruguay haber seguido creciendo en un vecindario de este tipo, reflexionó el ministro de Economía. Yo espero que la Argentina encuentre finalmente un camino de orden macroeconómico que hasta ahora, lamentablemente, no solo no ha encontrado, sino del que se ha alejado en una medida muy importante. Yo creo que hoy Argentina, con 50% de inflación, con una política cambiaria realmente impredecible en cuanto a sus resultados, ¿verdad? Y con un desorden fiscal también muy importante, ofrece un panorama de mucha preocupación que los uruguayos debemos seguir con mucha atención. Ahora, yo aprovecho esta pregunta y esta respuesta para decirles que no es poco mérito para Uruguay haber seguido creciendo en un vecindario de este tipo, ¿verdad? Eran palabras del ministro de Economía, Danilo Astori. Informó Diego Montes de Oca, Informativos Monte Carlo. Farón, llegué, pero estoy detenido. Te estoy esperando afuera del aeropuerto, Rafa. Bueno, esperá sentado porque me mandan para atrás. ¿Cómo que te mandan para atrás? ¿Deportado? Y sí, ¿a quién se le ocurre llegar a Europa con 10 bolsas de Primucao? Y bueno, llamar a la embajada a ver si zafás. Ah, qué lindo. Mirá cómo la tirás al lobo. ¿Podés pasarme con los de aduana a ver si me dejas sacar las bolsas? ¿Pedile por mí? No, ¿qué por vos? Por la bolsa. Hacé como Godín. Mimá a tu perro y dale Primucao para que crezca sano, fuerte y lindo. Primucao, el mejor amigo del perro. Ahora en la Rica Rulemane se encuentra toda la línea de embragues Look. Calidad y tecnología alemana al mejor precio para todos los vehículos de línea liviana, pesada y agrícola. Embragues Look en la Rica Rulemanes, donde todo rueda mejor siempre. Todo rueda mejor. En Petrobras sabemos la importancia del rendimiento en tu negocio. Por eso diseñamos para vos la promoción de lubricantes que más rinde. Con la compra de un tambor o 10 latas de lubricantes Lubrax, te regalamos una lata del mismo producto y además un chaleco super rendidor. Lubrax, el lubricante de Petrobras que siempre rinde más. Promoción válida en las estaciones de servicio Petrobras de todo el país y en nuestra red de distribuidores oficiales Lubrax. Bases y condiciones en www.petrobras.com/Uruguay. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 13 minutos. Las termas fue el destino preferido durante la Semana Santa o de turismo. El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, dijo asimismo que el este del país tuvo una ocupación hotelera del 75%. Añadió que Montevideo cayó un 20% con respecto al año anterior. En principio es una semana bien típica de turismo interno, ¿no? Donde se moviliza gran parte de los compatriotas, recorren todo el país, todas sus distintas direcciones y en todas sus opciones de turismo, con fuerte presencia en la zona termal. Y bueno, y en aquellos lugares que concitan atención por los eventos que se realizan, como fue la Semana de la Cerveza, o bueno, como puede haber sido el Olimar, y también se recorre mucho zonas como Colonia, como Patrimonio Histórico, o el interior mismo de todo el país. Montevideo tuvo una caída importante, casi un 20 y algo por ciento menos que el año pasado, pero esas zonas primeras de que son las más fuertes, prácticamente estuvieron similar al año pasado, con llegada también de algún argentino que fue para esos destinos, donde, bueno, un poco ha caído en la zona del año pasado, pero se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles. No ocurre por lo mismo con lo que es el este, que ya estaba cerrando su temporada de verano, y allí, más que nada, quien tiene su propiedad y eso ha concurrido, y te hablo de los turistas extranjeros, y los locales, los nacionales, han recorrido y visitado todos los puntos, también el este, teniendo que tener ocupación en un 65-70% en la hotelería del este y por arriba del 85 y 90 en lo que es Colonia y Termas, ¿no? Pues más o menos son cifras similares al año anterior en algunos destinos, en otras un poco más bajas, como el caso de Montevideo, pero que bueno, en general, optimistas en que, bueno, los últimos cuatro días que te estoy hablando, de jueves a domingo, transcurrieron muy bien y el clima ayudó y propició a que haya toda esa movilización interna, ¿no? Y sí, que las termas fue el lugar, digamos, que recibió más afluencia de público. Sí, sin duda, es el lugar de haber sacralidad total y bueno, que sea el arranque de una buena temporada de termas. Sin duda es el destino más solicitado, aparte la gente sale en familia, muchos a acampar, y eso es lo que hace que ese destino sea el más buscado en esta fecha. Y veremos cómo seguimos, porque la situación regional se mantiene cambiada o tal vez un poco más grave que lo que fue el verano, y eso, bueno, hay que atacarlo porque preocupa de cara a todos los que vengan. El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez. Hotel Europa, ubicado en pleno centro de la ciudad. La mejor ubicación, el mejor servicio y el mejor precio lo esperan en Hotel Europa. Haga sus reservas al teléfono 2902-0045 o a través de nuestro mail reservas@hoteleuropa.com.uy. Pintando con Ulrica, Ulrica, Ulrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica. El mosquito Aedes aegypti pone 700 huevos en su vida. Y si los mosquitos de esos huevos se reproducen, podemos llegar a más de 3.000 mosquitos en menos de una semana. Cada mosquito puede volar hasta 500 metros, detectar el calor humano hasta 50 metros, picar a 4 o 5 personas y transmitir 3 virus, dengue, zika y chikungunya. Y está donde menos lo esperas. Como en tu sótano. Para no darle ni una chance de reproducirse, dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda contener agua limpia estancada. Tapa tanques y depósitos de agua. Evita el agua en platos de macetas y floreros. Y coloca neumáticos bajo techo y rellenalos con arena. Informate en mcp.gov.uy. Ministerio de Salud Pública. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori. Tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Pinturas Ulbrica, tecnología alemana y más de 50 años innovando juntos. Hasta el momento los rindes para la soja parten desde 13.000 kilos por hectárea, 3.800 e incluso hasta 4.800 kilos por hectárea. Realmente una cosecha excepcional. Pero el punto negativo es que los precios han corregido a la baja, dado la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Con el ingeniero agrónomo Facundo Capandegui, director de la empresa Tres Agro, conversamos sobre la actual campaña. Desde la última vez que charlamos, Martín, hasta ahora ya se está consolidando bastante más la cosecha, ya el porcentaje de avance es un poco mayor. Podríamos estar hablando del orden del 10% capaz de avance en total, uh-huh. Por supuesto más avanzadas en el norte del país. Los rendimientos vienen sorprendentemente, nos sorprendieron para bien, por suerte, porque bueno, por más que podamos estimar, sabemos que hay situaciones varias en cada chacra, y si bien esa herramienta sirve, hasta que no pasamos la máquina no nos quedamos tranquilos de qué estamos obteniendo. Así que los rendimientos se están consolidando buenos. También sabemos que los picos se van a dar en este momento, que son las primeras instaladas más tempranamente, por las condiciones que ocurrieron después. Estamos cosechando los mejores cultivos. Y que para adelante después podamos encontrar cultivos un poco más, que depriman un poco más el rinde, por cómo se le dieron condiciones climáticas y de implantación sobre todo. Así que por ahora venimos muy bien. El clima también está acompañando mucho. Uh-huh. Realmente el clima ha sido excepcional para la cosecha, y lo que viene para adelante no trae grandes problemas para seguir cosechando buen ritmo, así que hasta ahora todo muy bien. Era el ingeniero agrónomo Facundo Capandegui, director de la empresa 3 Agro. Para Informativo Cori, Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Pinturas Ulbrica. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. ¿Llegaste a casa cansado? Cuando querés solucionar de manera práctica y rica tus comidas, Revelación está en tu cocina para todos los ritmos de vida. Déjate llevar por la simplicidad de lo bueno. Alimentos Revelación. Son buenos, muy buenos. La casa de la engrampadora para la industria y la oficina. Encuentre la solución que está buscando. Modernos sistemas de engrampados, múltiples aplicaciones en papel, cartón, plástico, PVC, cuero, madera y variedad de soluciones. Con un testeo previo, evalúe las posibilidades y experimente las soluciones. Marcas de primera línea, Maestri, Omer, Nikema, Stanley Bostich, con la garantía que da la calidad internacional. Teléfono 2-900-8488 o por info@lacasadelaengrampadora.com.uy. No camine más. En la Casa de la Engrampadora, experimente la solución. En Petrobras sabemos la importancia del rendimiento en tu negocio. Por eso diseñamos para vos la promoción de lubricantes que más rinde. Con la compra de un tambor o 10 latas de lubricantes Lubrax, te regalamos una lata del mismo producto y además un chaleco super rendidor. Lubrax, el lubricante de Petrobras que siempre rinde más. Promoción válida en las estaciones de servicio Petrobras de todo el país y en nuestra red de distribuidores oficiales Lubrax. Bases y condiciones en www.petrobras.com/Uruguay. Usted está escuchando el Informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. La Armada Nacional culminó sin éxito la búsqueda de Micaela Onrubio en Lagos y Arroyos, en San José. Ya van más de 3 semanas de búsqueda y las autoridades siguen sin encontrar el cuerpo de la mujer. Las áreas asignadas a la Armada ya fueron relevadas y no arrojaron resultado positivo, informó el vocero Marcelo Echevers. Algo que ahora continuarán con los trabajos dependerá de una coordinación final entre el Ministerio del Interior y Defensa. La búsqueda que realizó la Armada Nacional a través del Grupo de Buceo de la Armada y de la Subprefectura Santiago Vázquez no ha arrojado novedades. Se habían planificado inicialmente 3 áreas de búsquedas, una en el lago artificial sobre la ruta 79, luego sobre la laguna al norte del Paso Ancho en el Arroyo de la Virgen y por último en la laguna La Magdalena en el Arroyo de Carreta Quemada. Luego de haber hecho estas 3 áreas, se amplió a una más, que fue el último día en Paso Ancho. Para esto se utilizaron varios tipos de embarcaciones menores, kayak, botes neumáticos, lanchas y también diferentes implementos para la búsqueda, dependiendo más que nada del estudio de profundidades y corrientes del lugar. Para eso utilizamos redes, grampines, buzos sumergidos, pero bueno, como les decía inicialmente, no hemos tenido novedades al respecto. ¿Cuántos efectivos han participado en estos días? Fueron 12 efectivos, integrados más que nada con buzos tácticos del grupo de buceo, que eran entre 8 y 10 buzos. Echevers, ¿y continúan los trabajos en esta jornada? No, las áreas que estaban planificadas desde el principio ya se relevaron. Ahora quedamos a disposición con el personal y los medios materiales, tratando de aportar la experiencia a nuestro personal en este tipo de búsqueda. Pero bueno, va a ser una coordinación final que se va a realizar entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para determinar si terminó aquí o continúa la búsqueda. El vocero de la Armada Nacional, Marcelo Echevers. Y ahora informa Diego Montes de Oca. Muchas gracias. Los derechos de imagen, la regularización del sector y establecer un salario mínimo son las principales prioridades del Sindicato Único de Carnavaleros y Carnavaleras del Uruguay para el 2019. El gremio, que tiene tan solo un año de vida, el próximo lunes 29 de abril realizará una asamblea general en la sede del CNT para realizar una evaluación del último carnaval, aprobar nuevos estatutos y votar la convocatoria de elecciones de autoridades, ya que hasta el momento viene actuando un ejecutivo. Sobre los derechos de imagen de los carnavaleros, en diálogo con la EPU se encuentra cortado, aseguró a Radio Monte Carlo Miriam Bertolini, vocera del sindicato, luego que se solicitara poder acceder al contrato que se mantiene con la empresa encargada de televisar el carnaval. No se entendió nuestra intención de realizar un estudio de mercado porque entendemos que el carnaval vale y se recauda más de lo que se paga, aseguró Bertolini. Cuando solicitamos se nos mostrara lo que era el contrato de que tienen con la empresa de televisación, no se entendió que en realidad no era que nosotros queríamos decirle a la ECPO qué era lo que tenía que o no hacer con ese dinero, sino hacer un estudio de mercado, porque entendemos que el carnaval sale, vale y se recauda mucho más de lo que se paga. A partir de ahí se cortaron las relaciones. Nosotros insistimos en varias oportunidades de volver a tener el diálogo, porque entendemos que en algún momento nos vamos a tener que volver a encontrar. Es la patronal y nosotros somos los trabajadores, y lo mejor que puede pasar es que nos sentemos a conversar con las diferencias que vamos a tener, seguramente, pero con un camino que tenemos que recorrer juntos. Por otro lado, tenemos una comisión de deudas que se ha generado durante años en el carnaval, porque es todo muy irregular, porque no se firman contratos, porque eso también hay que seguir trabajándolo. Nosotros tuvimos una primera reunión con el ministro Murro antes de terminar el 2018 y quedamos en el compromiso de seguir trabajando en ese tema. Es posible regularizar y debería ser así, para que los trabajadores y trabajadoras del carnaval estén no solo con los aportes, sino con los derechos de todos, trabajadores, banco de seguros, todo lo que tenemos los trabajadores que estamos en otros ámbitos, que eso suceda. Consultada por el salario mínimo del sector, Bertolini aseguró que la comisión que trabaja el tema en 2018 no pudo avanzar en este tema. Hasta el carnaval de 2018 había quienes pagaban un salario de 100 pesos por tablado, y nos parece que eso no puede seguir sucediendo, aseguró la dirigente sindical. Ver el tema del salario mínimo, que también era una comisión que está trabajando y que no se pudo llegar en el 2018, antes que empezara el 2019, porque entendíamos y sabíamos que hasta el carnaval 2018 había quienes pagaban un salario de 100 pesos por tablado. Nos parece que no puede seguir sucediendo, si bien tampoco son todos los directores los que hacen eso, pero existe. Eran palabras de Miriam Bertolini, vocera del Sindicato Único de Carnavaleros y Carnavaleras del Uruguay. Informó Diego Montes de Oca, Informativos Monte Carlo. Participamos en la edición noticiosa del lunes 22 de abril de 2019. Informativistas Carlos Eduardo San Martín, María Noel Minoso y Javier Toledo. Exteriores Diego Montes de Oca y Javier Vergara. Sala de redacción Leonel Vera. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales Agencia EFE. Operador Néstor Méndez. Acuarela es más que una radio. Acuarela para ti. Acuarela es un estilo de vida. Acuarela me